Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al programa Movida la Cantina. Bienvenidos un miércoles más a Radio Crash, al 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Hace 30 años, cuando empecé esta aventura radiofónica, me hubiesen preguntado qué iba a pasar en España o qué iba a pasar en Asturias. En todos estos años hubiese pensado cualquier cosa, que el Sporting ganaba la Copa de Europa, que había otra guerra civil, que llegaba la playa Oviedo, pero nunca, de verdad, nunca hubiese pensado que íbamos a pasar esta pandemia o que íbamos a pasar este coronavirus. Pero bueno, aquí estamos emitiendo desde mi casa, la primera vez en 30 años que esté Movida en la Cantina. No se realiza desde los estudios de Pumarín o desde los estudios de Honesto Batalón en Cimadilla. Por lo tanto, un programa muy especial, emitiendo, repito una vez más, desde el corazón de Manuel Llaneza, Ciudad Sin Ley. Ya sabéis, la dinámica de este programa no cambia. Seguimos escuchando la mejor música de los años 60, 70 y el blues. La música negra siempre jugando un papel muy importante en este programa. Y también os pido perdón porque es la primera vez que estamos haciendo el programa desde casa. Con los medios que hay, va a haber muchos fallos técnicos, pero os pido un poco de misericordia. Eso sí, te recuerdo una vez más que estás sintonizando Radio Crash 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, ya casi 35 años de una emisión libre e independiente. Y Movida la Cantina desde principios de los 90, intentando poner la mejor música de los años 60, 70 y el blues, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Vamos a cruzar los dedos y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, pues hemos arrancado el programa. Os repito que esto para mí es un poco surrealista, ¿eh? Os pido perdón porque el sonido voy a intentar que cada vez sea mejor. Luego podremos maquillar el programa y todas esas cosas. Pero repito, es un poco surrealista porque es la primera vez que hago un programa de Movida en la Cantina en casi 30 años desde mi casa. Será que soy una persona ya mayor y hay ciertas cosas que me parecen un poco increíbles. Pero bueno, también lo estoy disfrutando con sus fallos al principio. Pero vamos a intentar que estas dos horas de programa pues salgan hacia adelante. Pues bueno, pues yo estos días he estado viendo películas que tenía un poco apartadas. También he estado escuchando viejos discos que hacía tiempo que no escuchaba. Y una de las películas que he rescatado en la memoria pues ha sido, como no, Cuadrofenia. Más o menos tenía una idea de la película, pero había ciertas cosas que ya no me acordaba. Por ejemplo, no me acordaba que el protagonista no muere. Yo en muchos años pensé que el protagonista, cuando se lanza con la lambreta, no con la vespa, con la lambreta, pues que moría en el acantilado, en esos acantilados maravillosos de Brighton, ¿no? Pero no fallece. Lo que pasa es que se le ve muy poco tiempo ahí al borde del acantilado y, claro, el protagonista no muere. Tampoco me acordaba que era la moto, la de Sting, la que robaba, ¿no? Qué decepción cuando uno de sus ídolos ve que es un botones, ¿no? Ahí al servicio de la clase social alta, ¿no? Para eso ya fue como ya, uf, se me han roto ya todos los mitos. Esto no tiene sentido, pero bueno, la banda sonora de Cuadrofenia de los Who, desde luego que es una de las mejores óperas rock que ha dado la historia de la música. Y venga, aquí continuamos, parece que poco a poco le vamos cogiendo el tranquillo a lo que es trabajar con medios nuevos que nunca utilicé antes. Y venga, vamos a continuar con una formación de empezó en los años 70 hasta más o menos mediados los años 80. El nombre del grupo, ahora no nos da igual, es Weather Report, informe meteorológico, y lo mismo que llueva, que haga sol, que granice, porque no salimos de casa. Pero vamos a escuchar uno de los discos que tengo de esta banda, por la que pasaron infinidad de músicos, y el tema que os voy a poner es El hombre de la camisa de mangas verdes, o algo así. We'll be right back. El hombre de la camisa verde, para decir el título de la canción exacta, como es, repito, Weather Report, este disco del año 1975. Y nada, pues cada canción que pasa, cada minuto que pasa de movida en la cantina, me encuentro más a gusto. Ya estoy ya con la cervecita, tranquilamente, aquí en la habitación, preparándolo todo. Y bueno, pues venga, vamos a continuar. En parte porque ha sonado Weather Report, porque hacía tiempo que quería que en este programa de vez en cuando poner alguna pincelada de jazz. Yo no controlo de jazz. A ver, he escuchado algo de jazz, a lo mejor de los clásicos, sobre todo de los años 40 o 50, ¿no? Y entonces, bueno, he pedido a un amigo de Córdoba, Joaquín, al que le encanta el jazz, pues le he dicho que me mande un audio, pues recomendándome discos de jazz para empezar, ¿no? Jazz para principiantes, que sean clásicos, pero que sean de fácil escucha, ¿no? Que los podamos escuchar tranquilamente y poco a poco pues ir haciéndonos a este estilo musical tan interesante. Pues vamos a escuchar a Joaquín con sus dos recomendaciones. Y nada, simplemente recordarte que sigues escuchando Radio Caras en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Y esta sección dedicada al jazz, que no sé cuánto va a durar, a lo mejor dura dos programas, tres o cinco o seis, la voy a llamar Ya estoy aquí en Radio Caras en el 105 de la FM, no emitiendo desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley, sino emitiendo desde el corazón de Manuel Llaneza. Pues venga, vamos con esa recomendación de Joaquín y volvemos dentro de unos minutos. Hola, pues los dos discos que recomendaría yo para iniciarse en el jazz son el Blue Train de John Coltrane, que es un disco de 1958, muy, muy interesante porque es el inicio de Coltrane como compositor en solitario, compone cuatro de los cinco temas y el primer tema, que se llama igual que el disco, Blue Train, empieza con una armonía preciosa antes de que empiece la batería, unas melodías que se van complementando con distintos vientos que son, yo creo que engancha desde el primer momento. Thank you. Thank you. Y el otro disco que recomendaría para iniciarse sería el Kind of Blue de Miles Davis, porque John Coltrane y Miles Davis tienen que ir juntos. De hecho, John Coltrane toca en el Kind of Blue de Miles Davis y es un disco muy interesante porque yo creo que atrapa desde la primera escucha. Es muy contenido, es muy sentimental, tiene mucha emoción, con muy pocas notas, muchas veces es muy Miles Davis. Incluye una canción que se llama Flamenco Sketches, en la que Miles Davis incluye algunas frases que saca de una soleá. Se llama Flamenco Sketches porque, precisamente por eso, por la influencia del flamenco en esa canción, que luego se verá en otro disco posterior, al año siguiente, por el Kind of Blue del 59. En el 60 sacó Miles Davis el Spain Sketches, o Sketches from Spain, creo, que directamente es una incursión en el flamenco y demás. Pero bueno, el disco que yo recomiendo, que es el Kind of Blue, tiene una cantidad de emoción y yo creo que esos dos discos, tanto el Blue Train como el Kind of Blue, tanto de John Coltrane como de Miles Davis, son muy buena idea para iniciarse en el jazz y dedicarle un rato a la escucha activa, a no hacer otra cosa que escuchar esos discos y ver la emoción que ponen esos músicos y las gran interpretaciones que hay. Y nada, espero que sirva de algo.

at St. Alfonso's Pancake Breakfast, where I stole the margarine and wheedled on the bingo cards in lieu of the latrine. I saw a handsome parish lady make her entrance like a queen. Why, she was totally chenille and her old man was a marine. As she abused the sausage patty and said, why don't you treat me mean? I stole the margarine. Bueno, el maravilloso mundo del ya fallecido Frank Zappa, apóstrofe, mediados de los 80, me imagino. Estaba intentando buscar la información, pero no la encontraba. Pues venga, aquí continuamos. Me estaba acordando ahora pues de las dos recomendaciones que nos hizo Joaquín desde Córdoba. Si alguno quiere, incluso en la banda donde está actualmente, es una banda instrumental que se llama Chitón. Os recomiendo que le echéis una escucha. Gracias, Joaquín, por tu recomendación, y ya sabemos que alguna vez podremos abusar de ti para que sigas recomendándonos algunos clásicos del jazz. De los dos que me recomendaste, yo reconozco, nunca mejor dicho, que el de Blue Train, de Joe Coltrane, sí que lo había escuchado este verano. Porque, bueno, cuando quería escuchar algo de jazz, esa portada es una de las clásicas en el mundo del jazz, ¿no? Y entonces sí que lo había escuchado un poco. Reconozco que el de Miles Davis no había escuchado nada de ese disco. Sí había escuchado otro, que es el Spanish Harlem, me parece, ¿no? Pero bueno, de todas formas, muchas gracias por aconsejarnos esos dos discos. Y venga, vamos a continuar aquí, Movido en la Cantina, en Radio Crash. Y lo siguiente que os voy a poner es uno de esos músicos que hay que reconocer que a lo mejor de alguno le tenéis manía. Yo hace poco vi la película que le han dedicado. Y bueno, la verdad es que como compositor y como músico es muy bueno. Luego ya otra cosa es que a nivel personal nos pueda caer mejor o peor. Pero hizo discos tan buenos como este Hello, Yellow Brick Road, el grandísimo Elton John. Thank you. tengo que pediros perdón porque hay un pequeño fallo con el vinilo. No es con todos los discos, y no sé por qué, porque la aguja es nueva. 40 euros de aguja. No, más de 40 euros de aguja. Me hizo descuento. Vamos, estuve a punto de llamar a la policía para que me acompañasen a casa, porque tanto precio por una aguja. Y bueno, todavía de vez en cuando, no sé por qué, en algunos vinilos o algo tengo yo mal conectado o no. Tengo que reconocer que lo que fue sacar la cabeza de la aguja y volver a conectarla con la otra, no fue cuestión fácil. Pero bueno, aquí seguía sonando este vinilo, repito, de Elton John, que me confundí. Os dije al principio que era Hello Yellow Brick Road, y esto al contrario, es Goodbye Yellow Brick Road. La película, bueno, Rocketman, está bien, entretenida. Si te gusta la música, cosas peores habremos visto, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a continuar. Lo que viene ahora es, bueno, a ver, ya puede venir el coronavirus. Ya puede haber una pandemia de las peores. Que el cielo se desplome sobre nuestras cabezas, como decía Asterix Obelix. Que suba la marea, que lleve toda la ciudad. Lo que no va a fallar es Eric Clapton sonando en cada movida en la cantina, que por cierto, es lo que estás escuchando en esta edición tan especial. Después de casi 30 años estamos haciendo el programa por primera vez en directo desde mi casa. No estamos, repito, ni en los estudios de Honesto Batalón, donde empezó esta maravillosa aventura de 35 años, ni estamos en Puerto de Tarna número 5, ahí en el barrio de Pumarín, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar, como no, a Eric Clapton. Lo último que sé de él así ha sido ese concierto que hizo para recordar al Ginger Baker, al batería de Cream, a su viejo amigo. Y otra de las cosas buenas de la pandemia, si algo hay bueno, que alguna cosa sacaremos buena, pues es que debió suspender todos los conciertos y el próximo año tal vez podamos verlo de nuevo otra vez sobre los escenarios. Pues vamos a escuchar una canción inédita. Bueno, repito, dos temas inéditos. Estas canciones fueron grabadas, voy a coger la caja que ahora la tengo así como a medio metro de mí. Estas canciones fueron grabadas en el año 1978. Había grabado el disco de Buzzcocks y se metió ahí en los estudios Olympia, me parece que era en Londres, en el año 1978, y grabó una serie de temas que nunca fueron publicados. Luego venían incluidos en esa caja, en ese Eric Clapton Crossroad, segundo volumen, que son 4 CDs, donde hay, pues eso, la mayoría son todo temas de los 70, tanto en estudio como en directo. Pues los dos que os voy a poner son temas inéditos, repito, nunca habían sido publicados en sus trabajos oficiales, y sobre todo yo destacaría primero que os voy a poner, este To Make Somebody Happy. La canción habla un poco así, bueno, como estaba Eric Clapton por aquellos años, chunguillo, que todo se le hacía cuesta arriba, que no puedo tener contento a todo el mundo, que me ahogo en un río seco, que esto es todo muy jodido. Repito, To Make Somebody Happy. Happy. Eric Clapton, año 1978. Someone's put a hurt on me, and it's making me feel sad. Feel like someone's trying to turn me away from the good times to the bad. Feel like someone's trying to teach me what is wrong from what is right. Well, I can't belong to everyone, so let me stay with you tonight. And I hope mm-hmm. swimmer, but I won't give in till I reach the other side. And I hope it makes somebody happy. Lord, I hope. All to make somebody que está bastante bien este tema, este To Make Somebody Happy, y no sé por qué no lo incluyó en su momento Eric Clapton en posteriores discos en estudio. Os había dicho que iba a poner dos temas inéditos, pero prefiero que el tema que os voy a poner ahora, el segundo tema, pues no es tampoco muy conocido. Yo creo que tampoco lo llegó a incluir en ningún trabajo oficial, tendría que comprobarlo, y es un tema del gran Stevie Wonder, uno de los niños prodigios de la música. Estamos también en el año 1978, pero esta vez el tema es en directo. La canción es algo así como Amarte es más dulce que nunca. Good evening, all. Of Thank you very much. Y bueno, continuamos en este atípico Movida en la Cantina. Os había comentado al principio del programa que la música negra, como muchas veces, iba a ser casi la auténtica protagonista. Hace casi un par de semanas me regalaron un libro dedicado a las mujeres en el mundo del blues. La verdad que está bastante interesante. Lo tengo aquí en mi mano. Se llama Blues de Gas, enciclopedia de las mujeres y el blues. Va desde el año 1920 hasta el año 2020. Al principio nos hablan un poco de la importancia de las mujeres en el blues y luego nos van haciendo una pequeña biografía de las intérpretes de blues más importantes, de algunas, sobre todo de los años 20, pues casi no hay información, se saben que han grabado dos o tres canciones y poco más, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, como muy bien recoge el libro, que los mejores estudios de grabación o los únicos que había a principios del siglo XX estaban ubicados en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Chicago. Entonces muchas veces pues los cazatalentos o a la gente de las compañías de discos se dedicaban a trasladarse con unas pequeñas equipos de grabación, ¿no? Como estoy haciendo aquí tan básicamente yo, y recogían las grabaciones de gente, pero eso, que a lo mejor solo grababan dos o tres temas. Y entonces en el programa de hoy y en los próximos programas van a ir sonando pues estas mujeres protagonistas, las mujeres que grabaron los primeros temas de blues. Y el primer tema que vamos a escoger esta noche, da la casualidad que tanto el tema de 1920, el primer blues considerado grabado por una mujer negra, como el último que viene incluido en el libro, son la misma canción, pero claro, con casi 100 años de diferencia. Pues vamos a escuchar, si os parece, más que escuchar el tema primero, os voy a mencionar quién es la protagonista del primer tema. Tengo aquí una pequeña chuleta. Vamos a hablar de Mamie Smith, una mujer que vivió del año 1891 al año 1946. Está considerada como la primera dama del blues y su repertorio se movía muchas veces en esa pequeña línea que separa el jazz y el blues. Empezó como bailarina, moviéndose por los Estados Unidos, y más tarde se casaría con el músico y cantante William Smithy Smith, trasladándose a la ciudad de Nueva York. El 20 de agosto grabaría tres canciones, más o menos. Una de ellas fue el It's Right Here For You, It's You Don't Get It, y el otro es Crazy Blues. Este Crazy Blues está considerado, pues eso, el primer blues grabado por una mujer. Y estamos, repito, en el año 1920. I know. Otra cosa que tiene buena este libro es que trae las letras de todos los temas que vienen en estos dos CDs que incluye este Blues de Gas. Y os voy a leer la letra de este tema, de este Crazy Blues. No penséis que es una letra agradable, todo lo contrario, para saber que aquella época era una letra en algunas partes bastante dura. No puedo dormir por la noche, no puedo probar bocado, porque el hombre al que amo no me trata nada bien. Me hace sentir tan triste que no sé qué hacer. A veces me pongo melancólica y luego empiezo a llorar porque mi mejor amigo me dijo adiós por última vez. El océano ha cambiado, el profundo mar azul ya no es el mismo, mi amor. Pero os diré algo, amigos, nada ha cambiado en mí. Siempre amaré a ese hombre. Ahora siento este blues loco desde que mi amor se fue. No tengo tiempo que perder, hoy tengo que encontrarlo. El médico hará todo lo posible, pero lo que necesitarás es un enterrador. Todo lo que tengo son malas noticias. Ahora siento este triste blues loco. Puedo leer sus cartas. Lo que no puedo es leer su mente. Creía que me quería. Me abandona todo el tiempo. Ahora veo que ciego fue mi pobre amor. Fui al ferrocarril a poner la cabeza en la vía. Pensé en mi papi. Con mucho gusto me la arrancaría. Ahora mi amor se ha ido y me ha dejado tirada. Ahora siento este blues loco desde que mi amor se fue. No tengo tiempo que perder. Hoy tengo que encontrarlo. Voy a fumarme una pipa de opio como un chino, conseguir un arma y disparar a un poli. Todo lo que tengo son malas noticias. Ahora siento este triste blues loco, esos blues. Pues esta es la letra de ese Crazy Blues y me estaba haciendo gracia porque cuando os pongo temas de blues interpretados por hombres o hablo del blues, siempre digo que suelen ser referencias en muchos de los temas sobre mujeres, y en este caso ya vemos que es una mujer la que pone como su dolor, como su pena, pues precisamente a ese hombre que la ha abandonado. Y ahora, eso, vamos al año 2012, me equivoqué de fecha, antes os dije el 2020, vamos al 2012, cuando otra cantante volvió a grabar también este tema muchos años después. Es Chana Moses, hija de una cantante de jazz llamada Dee Dee Bridgewater. Tiene publicados, me parece, unos 4 discos, tiene una excelente voz y vamos a escuchar también la bonita versión que hace de este tema, de este Crazy Blues. Crazy blue. Every day, baby, and love them every night. They some loving motherfuckers, don't you know? They some loving motherfuckers, don't you know? They bought some loving motherfuckers, and I ain't gonna tell you no lie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I like your mama, she got too many men. Ashes to ashes and sand to sand. I like your mama, she got a brand new man. She's a dirty motherfucker, don't you know? She's a skunky motherfucker, don't you know? She's about a rotten motherfucker, and I ain't gonna tell you no lie. Clock on the wall going tick, tick, tick. Mama's on the couch hollering quick, quick, quick. She's a fine motherfucker, don't you know? She's a screaming motherfucker, don't you know? She's about a hollering motherfucker, I ain't gonna tell you no lie. Me and my baby was playing in the bushes. All of a sudden a mosquito bit on her thigh. Went a little farther and sat on the grass. The mosquito got itself some of that. He was a biting motherfucker, don't you know? He was a eating motherfucker, don't you know? He was about a scrumptious motherfucker, I ain't gonna tell you no lie. Sister went to milk and she didn't know how. She grabbed a bull instead of a cow. Run here, mama, and run here quick. Sister got the bull by the head of his. She's a milking motherfucker, don't you know? She's a pulling motherfucker, don't you know? She's about a milking motherfucker, and I ain't gonna tell you no lie. Coin ain't never been shook. Uncle John got daughters, ain't never been. They some fine motherfuckers, don't you know? They some sweet motherfuckers, don't you know? They bought some fine motherfuckers, and I ain't gonna tell you no lie. The big bad rooster told the little red hen, I ain't had none since I don't know when. So pull up your feather and tuck in your tail. I'm gonna get some this morning if I have to go to jail. There's some rocking motherfuckers, don't you know? There's some rolling motherfuckers, don't you know? You was about a rocking motherfucker, and I ain't gonna tell you no lie. I knew a blind man, his name was Bell. He couldn't see, but he sure could smell. A fish wagon passed just the other day. He cried, hey, pretty mama, can I go your way? He was a smelling motherfucker, don't you know? He was a sniffing motherfucker, don't you know? Who's about a snorting motherfucker? I ain't gonna tell you no lie. Sold something last night and the night before. I told you, babe, you couldn't sell no more. Sold some to my partner and some to my friend. If you sell any more, I'm gonna do you a bitch. Selling motherfucker, don't you know? She was a dealing motherfucker, don't you know? She was about a selling motherfucker. I ain't gonna tell you no lie. Sitting in the man's house, jiving his wife. He came in with a switchblade knife. Ice in the street was 6 feet deep. Slipping and sliding all on my feet. I was sliding, motherfucker, don't you know? I was running, motherfucker, don't you know? I was about a sliding, motherfucker, and I ain't gonna tell you no lie. Papa had mama up against the wall. Said, hold still, baby, let me pull down your drawers. There was some rocking motherfuckers, don't you know? There's some screwing motherfuckers, don't you know? Here's about a fucking motherfucking lie. I ain't gonna tell you no lie. Siempre me acordaré perfectamente cuando escuché este tema por primera vez. Esta versión, digamos, porque este tema, este Dirty Motherfucker, es un tema antiguo también de blues, ¿no? Ya se había grabado ya en los años 40, yo por lo menos las primeras grabaciones que tengo ya vienen de los años 40, más bien años 50 y 60. Pero me acuerdo, perdón, un día iba en coche con un amigo, íbamos a pescar. Ahí camino tazones de noche, haciendo el tonto. Y me dicen, mira, he hecho un CD ahí con un refrito de temas y sonó esto. Y dije, ¿esto qué es? Y dice, no sé, porque descargué no sé cuántos a la vez. Y puff, quedé ya con ese tema enganchado. Gracias al Shazam, o Shazam, pues pude descubrir que es el tema de Billy Boy Arnold, del armonicista Billy Boy Arnold. Repito, este Dirty Motherfucker, que viene incluido en el EP Check It Out. Excelente armonicista y esta versión es realmente increíble. Sobre todo cuando se arrancan ahí la banda y él con la armónica. Es realmente increíble, repito. Pues de este mismo músico, de Billy Boy Arnold, que no murió hace tanto. Murió a lo mejor hace, bueno, 6 años y estuvo en España tocando pues hasta casi poquito de morir. Pues vamos a escuchar otro tema, este Don't Stay Out All Night, no te quedes afuera toda la noche. Repito, Billy Boy Arnold, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón, y en este programa tan extraño, tan cuarto milenio, haciéndolo por primera vez desde mi casa. Venga. Around. There's a bottle on the table and you're not around. Now I don't know Estaba yo pensando ahora que, al igual que al principio del programa, había pedido a mi amigo Joaquín desde Córdoba que nos hiciese esos dos temas de jazz para ir introduciéndonos a los que no sepamos mucho de jazz, y escogió, si alguna vez llegado tarde, a John Coltrane y a Miles Davis. Pues en el próximo programa de Movida en la Cantina voy a pedir a algún armonicista de los que conozco, pues, que nos recomiende también alguno de estos clásicos, para también ir conociendo a algunos, aunque bueno, más o menos me imagino por dónde pueden ir los tiros. O tal vez pida que me sorprenda con alguno que sea de los menos conocidos. Pero venga, vamos a continuar el programa, que esto ya no hay quien lo pare. On a ship that's made of paper. Oh yes, I sailed seven seas. Fight a shark with a toothpick, baby. Crawl home to you on my knee. There's nothing I wouldn't do. Estamos en el año 1973 cuando se publicó este triunvirato, ¿no? Ya lo puse, hace tiempo que no lo traía este disco, o que no lo ponía, y no sé si os acordáis, es un disco grabado por tres grandes de la música y del blues, Mike Bloomfield, el fallecido Mike Bloomfield, Dr. John, que por desgracia también nos ha dejado no hace demasiado, y John Hammond, de estos tres, de estas tres patas maravillosas para un banco, pues es el que todavía queda vivo. Y bueno, el disco está bastante bien, la verdad. El primer tema que escuchamos es este Just to be with you. Aunque parece ser que las grabaciones no fueron todo lo placenteras que podía parecer a la hora de escuchar el disco. Y viendo los tres componentes, repito, viendo las tres patas del banco, pues me lo creo, porque Dr. John debía ser un hombre de un carácter bastante difícil de llevar. Mike Bloomfield, con todos sus problemas con alcohol y con las drogas, en aquella época tampoco debía estar como muy centrado. Y en teoría, John Hammond debía ser el que llevase un poco la tranquilidad, aunque bueno, repito que esto nunca se sabe, puede haber alguna sorpresa. Y venga, después de este Just to be with you, vamos a escuchar el siguiente tema, Baby, let me kiss you. Look in there. Baby, let me do it. Can I do it to you? Baby, let me kiss you. Baby, can I do it? Let me do it to you, honey. Can I kiss you? Baby, you give me such a groovy sensation. But don't stop it now, babe. I might lose the vibrations. Your sweet conversation, ooh, keep turning me on, yeah. My mind is so weak, girl, till my resistance is gone. Now you know you got me in a bad situation. If you keep it up, baby, oh, I might lose my reputation. Hey, baby, can I do it? Let me do it to you. Baby, can I kiss you? So baby, let me do it. Let me do it to you. Can I kiss you, baby? Baby, let me do it now. I'm about to do it anyhow. Now you say, I can't do that. Come on, baby. Girl, how you gonna act? Hey, baby, let me do it. Can I do it to you? Baby, let me kiss you. So, baby, can I do it? Let me do it to you, honey. Can I kiss you? Let me kiss you just one time. How about two times? Love. Y con este Blue and Lonesome, que daba por cierto también título a uno de los últimos LPs publicados por los Rolling Stones, vamos a terminar este programa tan especial de Movida en la Cantina por esta noche. Más que nunca, pediros perdón por todos los fallos técnicos que ha podido haber, pero repito, en 30 años es la primera vez que hago un Movida en la Cantina en mi casa. ¿Y por qué me despido con los Rolling? Porque después de todos los palos, muchos de ellos en plan cariñosos, que les están dando por interpretar el Love and Bane, cada uno a su manera, pues bueno, aquí están un poco para dejar las cosas bien claras, que siguen siendo uno de las grandes figuras en la historia de la música. El auténtico milagro no es que toque cada uno en su casa, el auténtico milagro es que todavía estén vivos. Por mi parte, nada más, simplemente agradeceros más que nunca vuestra compañía anónima. Recordar, esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón y el programa Movida en la Cantina. Y con más razón que nunca, un fuerte abrazo a todos vosotros, quedaros en casa y dentro de 7 días volvéis a tener una nueva cita con la mejor música de los años 60 y 70.